Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos nosotros en controles. Diego Salazar, Fernando Torres, para compartir con ustedes en este noticiario de Zona Cultura, la información cultural que se genera en todo el Ecuador y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 14, una mínima de 8. Quiere decir que vamos a estar bastante frío el día de hoy para que usted cargue su ponchito, su paraguas también y salga de manera oportuna en el caso de que esté conduciendo o que tenga que tomar un bus para que pueda llegar de forma oportuna, porque hay que reducir la velocidad cuando hay calzada mojada. ¿Por qué esto? Quito está nublado, probabilidad de lluvias, miren ustedes, en un 50%. Así que con esto queremos invitarle ya para que usted se vaya preparando para este día de hoy, este día martes 3 de abril de 2018. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 63. Vamos de inmediato a recordarles rápidamente el número de pico y placa que ya empezó aquí en la capital de los ecuatorianos, la misma que rige también para todos los conductores que vienen de otras provincias. Hoy ya está con nosotros Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales a toda la gente que nos acompaña en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional un poco, quiero completar un poco la información del pronóstico del tiempo. Este es a través del aplicativo del INAMI. Y bueno, en este momento tenemos presencia de lluvias en algunos sectores de la capital, pero a partir de las 10 de la mañana ya tendremos algo de sol que estará saliendo por nuestra ciudad. Tendremos el cielo parcialmente nublado, la temperatura en 15 grados centígrados subiendo y con una humedad de 77%. El viento, tendremos un soplo del viento a 1.5 metros por segundo, así que ese es el reporte para las personas que tendremos hasta las 10 de la mañana. En cuanto al pico y placa, esto arranca ya desde este mismo momento. Y hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. Para este martes, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la medida, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome en cuenta que esto se aplica para los vehículos de la provincia de Pichincha y de todo el país. Y también para los vehículos que vienen de otras partes, de otros países, para que usted pueda cumplir con esta medida. Así que le invitamos a que sea muy respetuoso del pico y placa. No puede circular al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur o Simón Bolívar al oriente, y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Y vamos nosotros de inmediato a ver qué nos ofrece ECU911 respecto también de las vías aquí en qué es lo que sucede. Bueno, por acá tenemos vías de Napo, Pichincha y Orellana habilitadas a excepción, bueno, en el kilómetro 39, que ha habido un deslizamiento de tierra y que de alguna forma pues ese deslizamiento provoca que se haga se permita el paso de los vehículos de forma parcial. vamos a tomar esto en cuenta. Habilitado parcialmente la vía Calacalí-Río Blanco a la altura del kilómetro 39 por deslizamiento de tierra. El resto de vías se encuentran habilitados. Esto es lo que nos muestra en su página de Twitter ECU911. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para conocer también qué tendremos en su página. Aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar. Con esto, mis amigos, queremos invitarles entonces a que nos sigan acompañando acá en el noticiario de Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esto se suma también algunas páginas, Darío. Por supuesto, la página www.casadelacultura.gov.es y www.cceloro.gov.es. De manera cordial les invitamos a que visiten la página de la institución, de la Casa de la Cultura, pues acá tenemos un sistema de audio y video. Eso significa que usted nos puede escuchar y nos puede también observar aquí en la ciudad de Quito, en el país y en todo el mundo debido a la facilidad que nos presta el Internet. En redes sociales, no se olviden, Facebook, Radio CCE, para que también pueda conocer el contenido que se genera en la cabina y en exteriores. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. Les mostramos lo que tendremos a continuación en nuestro noticiario de Zona Cultura en nuestro siguiente segmento. Titulares en Zona Cultura. El cóndor, ave emblemática del Ecuador, cuenta con su escultura en Susudel, Azuay. Gran estreno de Verano no miente, la película ecuatoriana más esperada del año. El sector privado participó de taller de elaboración de reglamento de código orgánico ambiental. La Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua inauguró un espacio dedicado a la lectura infantil y juvenil. Actividades que desarrolla en abril la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar las tendremos en este espacio informativo. Fiesta del Libro Infantil se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Personalidades del arte y la cultura se suman a la campaña Nos Faltan Tres, que busca recuperar a tres periodistas desaparecidos en la frontera con Esmeraldas. La exposición fotográfica Memorias del Fuego se presentó anoche en la Casa de la Cultura. Ana Karenina, nueva versión de los clásicos de León Tolstoy, se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Cotopaxi, Ninisa y Sincholagua, un tour de los volcanes para los amantes de la fotografía y aventura. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? Bueno, estaremos junto a Adria Barberie para aprender a cantar mantras y música de meditación en un taller que se realizará en la Academia Biznava en Quito el próximo 28 de abril a partir de las 3 de la tarde. También estará con nosotros Mercedes Valareso. Con ella vamos a hablar sobre el concierto Tuna, música y danza afroecuatoriana contemporánea. Un taller de construcción y escenografía de Belénes se desarrollará en los meses de abril y mayo, los días lunes y martes en horarios de la tarde, en la Casa de la Virgen ubicada en la Roca Fuerte y Maldonado. Hablaremos sobre su gestor Alberto Ávila, quien nos contará sobre detalles de este taller. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos para que ustedes a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana puedan marcar al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural. Línea abierta para que usted pueda invitar a la audiencia a sus eventos que ha programado para los siguientes días. Esperamos ese contacto. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. en el país. La hora exacta en nuestro informativo, las 7 de la mañana y 10 minutos. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. La figura de hierro de más de 2 metros de altura, elaborada por Miguel Cajamarca, reconocido artesano de Cuenca, fue inaugurada en la plaza central de la parroquia Susudel por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Oña, el gobierno parroquial de Susudel, la Dirección Provincial de Ambiente de la SUAY y la Prefectura de la SUAY. Los detalles de esta inauguración les contamos a continuación. El cóndor, ave que simboliza la personalidad de la República del Ecuador a través del escudo, hizo que en el 2013 nazca la idea de un proyecto denominado Arte Público a realizarse en la plaza de la parroquia Susudel de la provincia de la Suay, sector con una excelente organización social y comunitaria. El pensar en este sector para el desarrollo de este proyecto se debe a que las comunidades son las que tienen una estrecha relación, sea positiva o negativa, con esta ave. El arquitecto Fausto Cardoso, que viene trabajando con esta comunidad, contó a Zona Cultura el procedimiento para la consolidación de la escultura en homenaje al cóndor, al cual la llamaron Arturo, en homenaje a aquel cóndor que apareció muerto y que circuló en las redes sociales. Empezamos a definir primero la presencia de la escultura en este sitio, tuvimos que hacer la aprobación de la idea en el Instituto de Patrimonio Cultural. Luego se le encargó a un maestro herrero que se llama Miguel Cajamarca para la ejecución de la escultura misma. Tuvimos un grado de participación cercano. Participó también un herrero de alemán que vive en los Estados Unidos, que se llama Helmut Hillenkamp. Él ayudó incluso a consolidar el financiamiento para el cóndor, ¿no? El pasado 28 de marzo se hizo esta gran fiesta popular para develar esta escultura. Germania Ullari, alcalde de Oña, mencionó a nuestro espacio informativo que se hace un llamado para toda la comunidad para que exista un compromiso de conservar y cuidar a esta ave. Y esa es la misión, la visión que tenemos nosotros de conservar esta ave emblemática que representa el símbolo de nuestro país. Las autoridades de Saraguro, Santa Isabel de Navón y Oña están trabajando para buscar la posibilidad de una declaratoria a la zona del río Jubones como una mancomunidad dirigida a la conservación de la especie y el hábitat del cóndor. Arquitecto Fausto Cardoso. Y ellos están poco a poco ajustando sus iniciativas de manejo territorial para que obviamente no se va a convertir eso en un parque nacional, ni mucho menos, pero sí a generar ideas, políticas, acciones que permitan que esos espacios sean más amables para la supervivencia del cóndor, ¿no? Porque ya es constatado que ese es un destino de los cóndores ecuatorianos. Hay algunos cóndores incluso del norte del Ecuador que bajan hasta acá, pasan sus semanas o sus meses y muchas veces regresan. Eso está registrado por rastreadores satelitales que fueron ubicados en un cóndor muy importante para el estudio de la especie, que se llama Chunca, que quiere decir el número 10 en quechua, sí, y que es el cóndor que fue marcado y que luego fue liberado en el norte del Ecuador. La invitación para todas las comunidades del país, según Cardoso, es informarse de esta ave, limpiadora de la naturaleza, tímida y que consume carroña, no mata animales, un ave vulnerable que hay que trabajar en beneficio de su conservación. Bueno, nos quedamos con ese mensaje positivo, que el arte ensalta la figura del cóndor allá en Cuenca. Y acá en la ciudad de Quito también esperamos que esa figura también tenga su, su pensamiento en las nuevas generaciones en conservar la, el ecosistema de estos, de esta ave emblemática, y que no tengamos esos sucesos lamentables que en anteriores años lo hemos visto, cazar al cóndor. Ahora eso está completamente prohibido, es algo muy negado por toda la cultura ecuatoriana. Vamos a avanzar con la información cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 15 minutos. Este jueves 5 de abril, Cuenca se viste de gala con la avant-première de Verano no miente, la película ecuatoriana filmada completamente en los paisajes y locaciones de la Atenas del Ecuador y contribuye al crecimiento de la cultura cinematográfica del país de los cuatro mundos. Esto es hablar. Tú me dices algo y yo te respondo. El joven Santiago es un poco raro. El largometraje nos lleva a la historia de tres personajes protagónicos. Christine, que es interpretado por Pilar Tordera de España, una anciana lisiada en silla de ruedas que conoce a Angie, interpretado por Pamela Sánchez de Ecuador, y a Santiago, interpretado por Juan Carlos Rey de Castro de Perú, jóvenes a quienes contrata para que trabajen en su hacienda como cuidadora y restaurador de arte, siendo en realidad su propósito poder vivir a través de ellos los recuerdos de su primer amor a finales de los años 50. Los escenarios elegidos para la realización de cada escena muestran la arquitectura, locaciones y fantásticos paisajes de Cuenca, sumada a la gran carga emocional, drama, romance y comedia que inspira la sierra ecuatoriana. Profundamente enamorado de la historia, realmente. Y a mí me cautivó. Aquí lo que plantea el guión escrito por un señor llamado... Verano no miente se perfila como una de las películas más esperadas de este año 2018. Hemos apostado a la producción nacional y lo hemos logrado. La postproducción la hicimos con el editor peruano Angelo Efus y la musicalización lo hicimos con interpretaciones de artistas y bandas nacionales. Estamos felices con los resultados, expresó Ernesto Santiesteban, productor general de la película. El avance será en Multicines del Millennium Plaza con la bienvenida en la alfombra roja de los actores nacionales e internacionales del film, productores, inversionistas de cine, empresarios y figuras públicas. En este mismo lugar se anunciará oficialmente el inicio de la nueva producción de la Quinta Máquina Film, Hit Americano, a cargo del mismo director, quien ha gestado la integración del talento local en las áreas de actuación y producción con miras a mercados internacionales a través de festivales. Con el avant-premier Verano no miente del director Ernesto Santiesteban y la Quinta Máquina Film, estará en las salas de cine en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca desde el 6 de abril de este año. Fuente: Ministerio de Turismo. Nos quedamos con la espera, las ansias de poder conocer también acá de Verano no miente en la capital de los ecuatorianos. Seguramente en próximos meses la tendremos ya en cartelera. Cambiamos de tema. En la elaboración del Código Orgánico Ambiental, que entrará en vigencia en abril del 2018, el Ministerio del Ambiente, como responsable de construir una reglamentación que garantice el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho que la Constitución ecuatoriana confiere a la naturaleza, se realizó un taller denominado Calidad Ambiental, Cambio Climático e Incentivos, el pasado 28 de marzo. El evento permitió conocer y sistematizar las inquietudes y sugerencias expuestas por parte del sector privado a través de la participación de representantes de las cámaras, asociaciones y gremios profesionales, así como de empresas, consultoras ambientales, laboratorios y juristas del ramo. Para el efecto, se pudo consolidar el objetivo propuesto de recopilar insumos para el Código Orgánico Ambiental mediante el diálogo en torno a temáticas específicas desarrolladas en 8 mesas de trabajo. Los distintos temas van desde calidad ambiental, gobernanza ambiental, biodiversidad como sector estratégico, gestión integral de residuos y desechos no peligrosos, gestión integral de sustancias químicas, propuestas reglamentarias sobre cambio climático, responsabilidad ambiental, reparación integral de daños ambientales y régimen sancionador y finalmente propuestas reglamentarias sobre producción, consumo sostenible e incentivos ambientales. El subsecretario de Calidad Ambiental, Jorge Jurado, reconoció la importancia de reformar algunas normas técnicas existentes en el ámbito de la calidad ambiental y agregó que se han incluido al sector privado en este proceso, asegurándonos que tenga acceso a toda la documentación que aún está en formación. Por lo tanto, es pertinente que podamos incluir observaciones, inquietudes y aportes necesarios para una mejor sistematización de la normativa. Por otra parte, María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático, mencionó que por primera vez la Constitución evoca proteger a la ciudadanía en la reducción de emisiones y ante los impactos del cambio climático dentro del Código Orgánico Ambiental. Ya se ha incorporado un libro específico sobre esto, lo cual permitirá concretar acciones que asumiremos como país. La abogada Catalina Veintimilla del grupo empresarial Greiman señaló que es necesario y oportuno que la gestión ambiental en el país mejore y como compañía nos interesa fundamentalmente aportar al desarrollo de los procedimientos de elaboración del Código Orgánico Ambiental. Este taller, aunque de corto tiempo, será un importante espacio para exponer nuestras observaciones. Fuente, Ministerio del Ambiente. En la casa. 7:22, 7:22 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Ahí hemos concluido ya con la parte informativa de país, para contándoles todas esas novedades que se van desarrollando. Y ahora nos quedamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente en la CCE Tungurahua, donde un nuevo lugar dentro de la biblioteca de la Casa de la Cultura de Tungurahua se inauguró ayer y cuenta con libros, revistas y producción gráfica para niños y jóvenes. La entidad espera que la juventud de la provincia y el país haga de este espacio su lugar favorito para la lectura. Un espacio dedicado a la lectura infantil y juvenil se inauguró ayer en la Biblioteca Mentor Mera de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Este espacio fue remodelado para reabrir sus puertas a la colectividad tungurahuense y oferta una colección bibliográfica que incluye libros ilustrados, álbumes y novelas gráficas, a fin de convertirlo en un lugar más acogedor. Además de estrenar material literario, también contará con una programación variada con actividades como cuentacuentos, presencia de escritores e ilustradores y lecturas en voz alta, como instrumento de mediación para promover la lectura entre los asistentes. Fernando Cerón, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de este nuevo espacio para la lectura con el que cuenta la entidad. De Tungurahua se llevó adelante la apertura de una sala de lectura infanto-juvenil, un espacio que se ha pensado para que los niños y jóvenes puedan acercarse al libro con una versión más lúdica, más desde el juego, pensando el libro no como una actividad obligada, sino como una actividad que nos puede alegrar, que nos puede abrazar, la palabra como un abrazo. Es un poco la idea que hemos estado manejando. La sala tuvo una importante presencia, nos acompañó el director del Plan Nacional de Libro y Lectura, con quien estamos como Casa de la Cultura del Proyecto Tungurahua generando un acuerdo para llevar adelante cursos de lectura. Estaba presente la viceprefecta, que nos estaba acompañando también como parte de los apoyos de nuestra campaña de lectura. Aquí en el núcleo de Tungurahua tenemos abierta la campaña de lectura La Pájara Pinta, el apoyo de algunas instituciones, y en base a eso se logra hacer un trabajo permanente, procesos constantes diferentes lugares y diferentes territorios, y en ese sentido también estos acuerdos con las instituciones, la apertura de esta sala es una parte de este proceso de la campaña provincial de lectura. Invitarle a la ciudadanía, a la gente de Ambato y también de otros lugares que puedan visitar, la sala está abierta de lunes a viernes de manera permanente. Los usuarios podrán acceder y hacer uso de los libros dentro de este espacio con su carnet estudiantil o cédula de identidad, u obtener un préstamo de los ejemplares para ser leídos en casa mediante la adquisición de un carnet de biblioteca. La institución señala que cerca de 600 personas al mes visitan las instalaciones de la biblioteca, y con la reapertura del salón de lectura se espera generar mayor afluencia de niños, jóvenes y adultos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y en otras noticias, Ecuador continúa con la campaña Nos Faltan Tres y Los Queremos Otra Vez. Por eso, artistas, gestores culturales, personalidades, comunicadores, entre otros, se suman a las voces de respaldo y acompañamiento a los colegas, amigos, padres de familia y periodistas del grupo El Comercio, que no aparecen desde hace una semana luego de una cobertura en Mataje, en Esmeraldas. El presidente de la Casa de la Cultura también se suma a este respaldo. Periodistas de Diario El Comercio perdieron contacto con su redacción el lunes 26 de marzo del presente año. Ellos cumplían labores propias de su profesión en Mataje, población fronteriza con la ciudad de Esmeraldas. Luego de esta desaparición, las concentraciones cada noche en la Plaza Grande, saludos y los mensajes de ciudadanos, funcionarios de Estado, sector privado y periodistas llegaron hasta la redacción de Diario El Comercio. En ellos se expresan mensajes solidarios con las familias y compañeros de los colegas quienes fueron plagiados en territorio ecuatoriano cuando realizaban una cobertura periodística en la frontera con Colombia. Durante las noches del 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo, se autoconvocaron periodistas de diferentes medios de comunicación en diferentes ciudades del país, tales como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Tulcán, entre otras. En la capital, las concentraciones se han desarrollado en la Plaza Grande, centro de Quito. Al Palacio de Carondelet llegan diferentes personalidades a partir de las 19 horas. Desde distintas entidades nacionales e internacionales se han emitido mensajes de solidaridad. Por el lado cultural, diferentes personajes se suman a estas voces, entre ellos varios artistas, productores musicales y, por supuesto, comunicadores. Nos faltan tres y los queremos de vuelta. Hoy, tres sillas estaban vacías. Nos falta un amigo, nos falta un hijo, nos falta un padre, nos falta un colega, nos falta un compañero. Exigimos respuestas, nos faltan tres, los queremos de vuelta ya. Los periodistas hacían su trabajo. Nos faltan tres, los queremos de vuelta ya. Creo que para todos no ha resultado fácil trabajar en este oficio del periodismo durante estos días de incertidumbre. Es que nos hacen falta tres. Necesitamos respuestas de parte de las autoridades que no nos mantengan en esta incertidumbre. Quiero, queridos compañeros, enviarles un abrazo solidario, un abrazo de esperanza, decirles que todo va a salir bien. Nuestro abrazo también solidario a todas sus familias. Nos faltan tres y los queremos de vuelta. Nos faltan tres y los queremos de vuelta. Soy Juan Manuel Jacome de los Tercer Mundo. Nos faltan tres y queremos que vuelva. Nos faltan tres y los queremos de vuelta. Cuando un periodista se convierte en noticia, no es un buen síntoma para la democracia. Nos faltan tres. Los queremos de vuelta ya. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, también se suma a este pedido y da un mensaje de aliento en estos momentos de difícil situación para sus familias y colegas. Soy Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nombre de todas las provincias, de todos los actores, escritores, intelectuales del país, integrantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero decirle al Ecuador y al mundo que nos faltan tres y los queremos vivos. Que debemos ponernos firmes contra el terrorismo, contra los que atentan contra la libertad personal colectiva de los pueblos. Así que pedimos al Ecuador entero que exijamos la devolución de estos tres ecuatorianos y que nos unamos siempre por la lucha, por la vigencia de la justicia, de la paz y fundamentalmente de la libertad. Y de esta forma continúa la campaña denominada Nos Faltan Tres, en homenaje a los tres comunicadores de Diario El Comercio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, hoy a partir de las 4:30 de la tarde se buscará que esta campaña Nos Faltan Tres también tenga eco internacional. A las 4:30 de la tarde, personas de Diario El Comercio harán la entrega oficial de una carta al nuncio apostólico para que el Papa también pueda sumarse a este pedido y de esta forma poder recuperar a los tres compañeros periodistas. En este momento, 7:30 a.m, hacemos una pausa, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos contándoles más información de esta institución. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yuktu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este momento nos enlazamos con un contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es José Ceballos, soy coordinador de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Bueno, usted tiene importante información que compartir con nuestra audiencia de las frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM. Adelante. Bueno, primeramente agradecer por el espacio que nos brindan siempre muy atentos a la información de la cultura a nivel nacional. Agradecerles muchísimo por el espacio y también hacer una cordial invitación a todos los ciudadanos del Cantón Cayambe a que se den cita al foro preparatorio de una agenda cultural, conocer un poco acerca de la ley de cultura y prepararnos para actividades culturales que se llevarán a cabo en la extensión Cayambe. José, este foro que ustedes lo van a desarrollar, el foro de la gobernabilidad, ¿a quién nomás está dirigido? ¿Quiénes están convocados? Bueno, la invitación y la convocatoria se ha hecho abierta, están para gestores, activistas y artistas culturales del Cantón Cayambe y todas las personas que quieran unirse o unificarse a esta propuesta de gobernabilidad que tiene no solo el Cantón Cayambe, sino que todas las extensiones y el núcleo de Pichincha. ¿De alguna forma tiene usted conocimiento de los temas que se van a abordar? Bueno, el día de hoy en la mañana somos... tenemos que sentarnos a resumir la agenda que vamos a programar para el día de mañana, o pedir mil disculpas que no les puedo dar a conocer todos los temas que se van a tratar, pero uno de los temas es primeramente el conocer la ley de cultura, el conocer cuáles son nuestras obligaciones y requisitos y también la forma de hacer una petición hacia los entes públicos, privados y sociedad en general cuando nosotros tenemos un proyecto en sí que queremos poner en práctica. ¿Deben inscribirse o pueden darse cita el día de mañana? No, simplemente darse cita a las instalaciones de la Casa de la Cultura el día miércoles a las 5 de la tarde y la presencia es muy importante, tener la voluntad de participar en este foro. ¿Cuántos miembros de la extensión son? Bueno, exactamente nosotros somos 34 miembros empadronados, más gente que está sumándose a la extensión. Esto de ser de la Casa de la Cultura no significa que solo la gente que está empadronada o es miembro pues puede asistir. Al contrario, creo que la extensión que Cayambe ha hecho siempre es llamado, sean o no sean miembros de la Casa de la Cultura, pueden practicar con nosotros alguna actividad cultural y unificarse, como te digo, en las propuestas, y en las reuniones, en los foros, en los diálogos que existe para en mejoras y en pro de la cultura. José, una vez que ustedes realicen este foro, lo que obtengan de esto, ¿qué harán? ¿Cuál será el procedimiento? Bueno, una vez culminada con el foro y en claro todos los perfiles que nosotros necesitamos que todos los activistas y gestores culturales conozcan, pues conformaremos un gabinete cultural para poder socializar ante las entidades públicas, privadas y la sociedad en general el cómo nosotros vamos a trabajar en nuestros proyectos y cuál es la obligación de los entes públicos y privados en el aporte hacia la cultura. ¿Tentativamente tienen una fecha? No, todavía no tenemos ninguna fecha, pero lo primero, ahorita queremos organizarnos, primero socializar la propuesta del foro y de las siguientes actividades que vendrán en sí, que estaremos dando a conocer también de esta manera públicamente para que la gente se entere en la gobernabilidad que estamos haciendo en todas las extensiones y en el núcleo de Pichincha. ¿La dirección en dónde se va a desarrollar este foro a las 5 de la tarde? A ver, la dirección de la Casa de la Cultura de Extensión Cayambe queda en la calle Rocafuerte, entre Junín y 10 de agosto. Queremos agradecerle a usted, José, por haber compartido esta información sobre el foro cultural que se va a desarrollar en la extensión Cayambe. Hoy realizan la planificación de la temática y el día de mañana a partir de las 5 de la tarde están cordialmente invitados los miembros que son parte de la extensión, así como la población en general que quiera contribuir con el desarrollo de la cultura. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Así es usted, muchísimas gracias, Laurita, y al radio... de la Casa de la Cultura, pues muchísimas gracias por estar atento, y también estaremos dando a conocer nuestra agenda mensual de la extensión Cayambe, que este 30-31 ya iniciamos con nuestra primera muestra de arte y cultura, y estaremos ya con la segunda muestra en este fin de mes de abril, así que muchísimas gracias. Ya sabe, gracias. Puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, línea abierta desde 7:30 a 8 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, por favor. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40, nos vamos con la información de esta, su Casa de la Cultura. Ayer en horas de la noche se presentó la exposición fotográfica denominada Memorias del Fuego, diálogo con la tierra en tres dimensiones, el Caipacha, Hanampacha y el Ucupacha. Son en total 25 fotografías con un valor artístico y cultural emotivo. La exposición fotográfica Memorias de Fuego del artista boliviano Jaime Zapata Vega nos trae su relación con la Pachamama y el diálogo con la tierra en tres dimensiones, Caipacha, Hanampacha y Ucupacha. Se presentaron anoche en la sala Víctor Mileros de la Casa Fotografía de Impresas de 60 por 90 centímetros, en papel mate sobre un soporte de cartón pluma que deja ver ese diálogo generoso con las Memorias del Fuego, donde la Asociación de Amautas del Departamento de La Paz Bolivia, a través de sus ritualidades, nos sumergen en su cosmología donde intentan sistematizar la estética andina. La fotografía de Zapata conjuga la destreza de técnicas y una particular sensibilidad para reflejar los momentos reales, llenos de historias y significados irreproducibles, donde además se respira arte contestatario en tiempos violentos y fugaces. Zapata, al referirse al valor antropológico de su exposición fotográfica, expresa una estética emotiva desde el valor artístico, desde la óptica indígena quechua y aymara. Crea cuerpos simbólicos que surgen del tirocoa, donde el diálogo muestra personajes en un abrazo mutuo. ¿Qué es la coa y de dónde nace esta presentación? Se lo preguntamos al maestro Jaime Zapata. Memorias del Fuego es una plástica que se recupera de la coa. La coa es un ritual ceremonial que se hace allá en Bolivia, también se hace en Perú, en Ecuador, en algunos lugares, donde se colocan muchos dones y muchas figurillas hechas en azúcar para que se vayan a consumir en el fuego. Estas se ponen sobre una especie de alfombra de la planta de la coa, de hojas de coa. El artista cataloga esta exposición como un favor que devuelve a la naturaleza, quien lo inspira para continuar con este tipo de muestras. Reciprocidad a la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, ¿no? La que le da los dones al hombre andino, y bueno, en general a todos, y entonces se le retribuye. Y en retribución la Pachamama va a seguir dándonos dones, va a seguir dándonos cultivo, va a seguir cuidándonos a la ganadería. Y la coa se hace, bueno, en Bolivia, en La Paz y en Cochabamba, La Paz es una zona aymara, Cochabamba es zona quechua, yo soy quechua. La antropología visual es lo que implica aquí una propuesta dentro de la estética andina. Esta obra me interpela y me cuestiona, y en realidad es una cuestionante que quiero lanzárselas a todos los que hacen antropología visual. La obra mía es básicamente antropología visual. Y la pregunta es, ¿existe una estética andina? ¿Cuál es esta estética andina y cómo la sistematizamos como una estética particularmente andina, aymara quechua, que es dominante, así como una escuela de antropología mexicana, así como una estética andina? ¿Qué es lo que se busca a través de la antropología, de lenguaje, imágenes y cómo se busca llenar a la gente? Sí, hay formas de representarlo. En Bolivia particularmente la parte occidental representa a la parte andina como inculto, como no digno, si se quiere, como ignorante, como sucio. El indígena en el continente americano siempre ha pasado por esa lógica. Finalmente, les contamos a nuestro oyente de Zona Cultura, el artista nacido en la comunidad de Omereque, al sur de Cochabamba, presentará su obra hasta el próximo 20 de abril. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y saludamos también a nuestra a la persona que se encuentra en esta llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, yo soy Ana Cachimuel, te cuido Machicuna de Cunza, soy la coordinadora general de la Casa de Artes de Oruki Arina en Acabala. Coméntenos, usted también tiene información que compartir con la audiencia. Sí, invitarles a todos ustedes, medios de comunicación, y también a todos quienes nos están escuchando, a este gran evento que nosotros, bueno, hemos empezado con unos talleres de proyectos comunitarios de aquí en nuestra Casa de Artes de Otavalo. Desde hace 2 semanas, American Arts Incubator en Ecuador elige la Casa de Artes de Orujo y Arina para desarrollar sus proyectos comunitarios. Entonces hemos estado trabajando ya por un lapso de 15 días, en donde ya llegamos casi al final de este encuentro, y de ahí han salido muchos proyectos comunitarios, proyectos en donde pues nos han permitido desarrollar y vincular principalmente al arte, a la comunidad y a la tecnología. Uno de esos proyectos se llama Humana, y dice, dentro de su concepto de esta cuestión comunitaria, dice representar a la interculturalidad que se vive en Indabura principalmente, ¿no? Humana significa, tiene una traducción en dos idiomas muy importantes, que es el quichua, y que traducido al español significa memorizar, traer a la mente o memorias de nuestras mamas. Y también tiene origen africano del idioma zulú, que traducido al castellano significa mama. Entonces, el objetivo de estos proyectos es recuperar la memoria de nuestras mamas en diferentes sentidos para empezar a trabajar en proyectos comunitarios. Entonces, American Arts Incubator viene precisamente con Beatriz Blow. Beatriz Blow trabaja por 15 días con nosotros, y como había mencionado, pues hemos llegado ya a este fin de esta de este proyecto, y les invitamos a la Casa Abierta que se va a realizar este viernes 6 de abril desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Se harán exposiciones de los diferentes proyectos que se está trabajando aquí en las comunidades, y son proyectos comunitarios que abordan la inclusión social con arte digital. Entonces la entrada es totalmente gratuita, más bien invitarles a las autoridades que se interesen también en estos proyectos que nacen desde la comunidad y que también de alguna manera pues nacen por la necesidad un poco de fortalecer la identidad, y también por la necesidad de generar economía en las comunidades también, ¿no? Ana, coméntenos, dentro de estos proyectos que ustedes van a presentarlos en esta Casa Abierta el viernes 6 de abril, ¿podría narrarnos alguno de ellos? Bueno, precisamente había narrado el proyecto Humana. Este proyecto está dedicado precisamente para recuperar... ¿Quién lo desarrolla, este proyecto? Son proyectos que recuperan las plantas medicinales, y a través de las plantas medicinales se crean las recetas gastronómicas tradicionales de la provincia. Ahorita estamos nosotros concentrados principalmente en la provincia de donde nosotros nos ubicamos, en la provincia de Imbabura. Y bueno, es un conversatorio entre las abuelas y los niños de las comunidades, que a través de las abuelas pues se van compartiendo las memorias que ellas tienen. Muchas veces hemos conversado con las mamás y dicen, no, es que yo no sé nada. Entonces, pero cuando empezamos ya la conversación, dice, esta hoja de acera sirve para la hinchazón de la piel, la chinca sirve para el mal viento, pero también sirve cuando se cae la rodilla. Incluso una mamá dice, no, a mí cuando me pegaba mi marido, mi suegra machacaba la chinca y le ponía en la parte donde estaba morada. Entonces, hay muchas memorias en donde las mujeres tienen, pero como que se van olvidando, y esa memoria no lo queremos dejar pasar. Y estos proyectos comunitarios permiten vincular la sabiduría de nuestras abuelas con los niños. Y este, precisamente, el proyecto Humana tiene una diversidad étnica muy interesante. Participan quichuas, afroecuatorianos y mestizos. Entonces, también se trabaja dentro de este concepto intercultural también, que mucho nos hace falta, no solamente en la parte ya discursiva, sino ya en la parte práctica mismo que nosotros tenemos, ¿no? Ana, una cosa que quisiera también preguntarles, ¿ustedes salen a las comunidades o invitan a las mamás que lleguen a la casa? Bueno, ellas llegan, muchas veces llegan a la casa de artes invitadas por nosotros, sino también nosotros viajamos mucho a las comunidades. Nuestra casa de artes, la Orwoki y Yarina, siempre está vinculando sus conocimientos y aprendiendo también en las comunidades. Entonces, son vinculaciones directas de los campos y muchas veces esas reuniones generales que se hacen en nuestra casa de artes. Hemos trabajado con mamás de Tumbatú también, las compañeras afros de Tumbatú, trabajamos con las compañeras mestizas de la ciudad de Tabalo y de las alrededores de las comunidades. Entonces, es un proyecto que pretendemos hacer muy amplio, plural, muy diverso, en donde pues ya se vaya practicando o vayamos de una vez rompiendo esos tabús, esas paredes que existen entre nosotros mismos, el hecho de no podernos conectar con diferentes etnias. Y también otro de los proyectos muy muy interesantes se llama Warmi Tushushka. Warmi Tushushka pues es buscar y crear la conciencia sobre la importancia generacional de los procesos de la mujer dentro de las comunidades. Entonces, este proyecto también es lindísimo, en donde recopila informaciones de las memorias orales y la exposición se realizará a través de fotografías en 3D y arte sensorial. Entonces, pues hay múltiples propuestas en donde los compañeros, las mujeres, los hombres, los niños, pues se han puesto en estos 15 días a trabajar totalmente, y muchos de ellos han venido a decir, no, es que yo no puedo realizar ningún proyecto, pero a través de estos tiempos ya de talleres y de conversatorios y todas estas exposiciones que se ha tenido, pues un trabajo muy intenso por 15 días, pues salen estas cosas que ya existen en la comunidad. Y lo más interesante es que los líderes de las comunidades pues tienen en la mente y por alguna razón no se los puede realizar el proyecto, no se los puede plantear, pero ha sido una época importante donde Beatriz Blow es una artista internacional que viene desde Manhattan y ha escogido este espacio para trabajar con nosotros y que permite también compartir los saberes que ella tiene, que tiene muy buenas vinculaciones con comunidades indígenas en Norteamérica y ve la similitud de los trabajos y las realidades que existen en nuestras comunidades. Entonces, pues, eso, invitarles a todos ustedes, quienes están escuchándonos, a ustedes, los medios de comunicación que permiten a nosotros, pues, también llegar al público, que asistan a estos eventos porque es un proyecto semilla, pero este proyecto semilla tiene un presupuesto que también a través de American Arts Incubator inyecta un poco de presupuesto, no mucho, pero es un proyecto semilla precisamente por eso, pero que también nosotros golpeamos a las puertas de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, para que estos proyectos que están naciendo ahorita precisamente como en una incubadora, pues se vayan multiplicando y se vayan fortaleciendo a través del tiempo, porque nosotros lo que estamos también creando son espacios para generar recursos que también es muy necesario para la sobrevivencia, obviamente, pero también para recuperar las memorias ancestrales, que estos trabajos independientes pues son muy importantes. No hay que darle solamente importancia a los proyectos que nacen desde la institucionalidad, desde el Estado. También un poco mirar hacia atrás, mirar hacia abajo en las raíces que también nosotros estamos trabajando y que pensamos que pues algún rato, ojalá alguna autoridad nos escuche y que logre visitarnos. Hemos golpeado muchas puertas, no nos han escuchado, pero ahora nosotros seguimos trabajando en esto. Y el viernes 6 de abril es la exposición, la casa abierta de todos estos proyectos que ya venimos trabajando durante estos días. Queremos agradecer a Ana Cachimuel, quien se comunica desde Imbabura para compartir e invitar a la Casa Abierta este viernes 6 de abril, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:53, la hora puntual en el territorio continental nacional. El Día Nacional del Patrimonio Cultural y el Día Internacional del Libro se celebrarán con varias actividades organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Los detalles le contamos en la siguiente nota. presentaciones de libros por el Día Nacional del Patrimonio Cultural y conversatorios y concursos del libro leído por el Día Internacional del Libro son las actividades que desarrollará la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar durante este mes de abril. Mónica Saltos, funcionaria del Departamento de Gestión de Planificación de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se encuentra planificando actividades para el mes de abril. Tenemos la presentación del libro del autor, miembro de la Casa de la Cultura, don Eduardo Yanes Mena. Esta actividad se realizará el día 18 dentro del marco de celebración del Día del Patrimonio. Actividades también que se van a vincular con la comunidad para dar homenaje a este día tan importante para la cultura del Ecuador. Para el día 23 tenemos la celebración del Día del Libro. Tenemos organizado una semana de certámenes de oratoria, concursos de libros leídos en el Cantón Chimbo. Esta actividad estamos organizándonos con las unidades educativas y escuelitas de la localidad. Por el momento tenemos estas actividades a disposición de la ciudadanía de la provincia de Bolívar, Guaranda y del Ecuador. La celebración del Día Mundial del Patrimonio Cultural es una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y a la que el Ecuador se adhirió cuando el gobierno emitió un decreto a través del cual declaró el 18 de abril como el Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico en el Ecuador. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO, por lo que a partir de ese año, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 56 minutos, tenemos novedades en el tránsito. Queremos señalarles que existe un accidente de tránsito en el sector de Santa Clara sobre la Versalles y Pérez Guerrero. Debido a esto, están dos carriles están cerrados en el sentido norte-sur. Agentes ya están en este sector para agilizar los trámites y que ya pueda volver a la normalidad ese eje vial. 7 de la mañana con 57 minutos, el llamado para todos los conductores, para los peatones. Siempre, por favor, en caso de los vehículos, tome la distancia necesaria, reduzca la velocidad. Por favor, dejemos de manejar tratando de esquivar el tráfico, porque eso ocasiona estos accidentes. Vamos a continuar con la información. Cuentos, títeres, personajes animados, libros leídos, audiolibros y mucho más son las actividades que se desarrollarán para celebrar al libro infantil el 6 y 7 de abril próximos en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. En la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas se presentará una fiesta del libro infantil el viernes 6 y el sábado 7 de abril próximos de 10 a 13 horas y con entrada libre. El 2 de abril de cada año, la Asociación Internacional para el Libro Juvenil, IBI, por sus siglas en inglés, promueve la Celebración Internacional del Libro Infantil, con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y la lectura entre los más jóvenes. Cada año, una sección de la Asociación IBI es la encargada de promocionar el Día del Libro Infantil, para que en todo el mundo se promueva la celebración en bibliotecas, centros escolares y librerías. Por esta razón, el programa Sueños de Papel, que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas lleva a cabo permanentemente para incentivar la lectura, especialmente los fines de semana, bajo la coordinación de la escritora Rosa Elena Pogo, se une a esta celebración y organiza la fiesta del libro infantil, para que niños y adultos tengan la oportunidad de descubrir la magia de la literatura y se acerquen cada vez más a los espacios de la entidad que buscan estimular y promover la formación de nuevos lectores. La institución señala que durante estas jornadas se invitará a los transeúntes a leer un libro. Habrá venta e intercambio de libros usados. Participarán personajes de cuentos y animadores. Se desarrollarán lecturas en voz alta. Habrá presentación de títeres y canciones. Se dispondrá de una cabina para audiocuentos. Se llevará a cabo un concurso con preguntas sobre literatura infantil y habrá cuentos de hadas con aventuras y personajes disfrazados. Además, se leerá en voz alta un texto que posteriormente se comentará entre todos los asistentes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 8:00 a.m. en punto y con esta nota informativa de que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos, despedimos la parte informativa, pero concluiremos pues más adelante con nuestro segmento de opinión y entrevista. En este viaje tu cámara será la mejor compañía. Ven a recorrer los paisajes andinos de nuestro país y captura las mejores fotografías de estos grandes volcanes. Si eres un amante de la aventura y te gusta la fotografía, ponle atención a la siguiente nota y admírate de la belleza de nuestro país y sus volcanes a través de un lente fotográfico. Una aventura fotográfica llamada Ruta de los Volcanes. Sin duda, nuestro país es un paraíso que esconde entre sus nevados la belleza natural. Sus paisajes son lienzos de pintura que asombran a propios y extraños. Es por ello que Mountain Pixel, una organización que recorre los rincones del Ecuador y Sudamérica fotografiando paisajes por lugares únicos, te invita a visitar y capturar hermosas fotografías por la avenida de los volcanes, como el volcán Cotopaxi, Ilinizas y Sincholagua durante 7 horas de recorrido. Tendrás la oportunidad de realizar tomas desde varios ángulos y conseguir composiciones únicas. Carlos Torres, fotógrafo profesional, comenta más sobre la fotografía de paisajes. A la hora de hacer fotografía de paisajes es muy importante el término localizar, es decir, buscar sitios donde vamos a hacer las fotografías. No solo es llegar y hacer la foto, sino hay que pensar dónde hacerla, cuándo y cómo. Por lo general se suelen utilizar mucho amaneceres y atardeceres, así que es importante para ir antes del amanecer saber dónde vamos a ir. A veces la localización buena no solo está en el sitio que vais, el que tenéis planificado y el paisaje famoso, cosas también. Así que es importante salir con tiempo, ir con calma, no solo buscar el sitio final, sino tener en cuenta que te puedes encontrar cosas por el camino. La aventura fotográfica se realizará este sábado 7 de abril. El punto de encuentro es en la avenida Colón y 6 de diciembre a las 9 de la mañana. Está ubicado en el sector norte de Quito. Tiene un precio de $80, que incluye transporte a los lugares, almuerzo, cena y refrigerio, guía y curso de fotografía. Para más información, comunícate al número celular 0984-060463 o visita la página de Facebook Mountain Pixel. Sin duda, el Taita Cotopaxi, la belleza de Ilinizas y el tranquilo Sincholagua te esperan para capturar la mejor fotografía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Y con esta invitación a visitar la belleza de nuestro país y sus volcanes, cerramos la hora informativa de nuestro programa Zona Cultura. En breves estaremos ya con nuestra hora de entrevistas. La primera en participar será Edria Barbieri. Con ella vamos a hablar sobre los talleres de técnica vocal para el canto de mantras y música de meditación. No se olvide, no se puede despegar de nuestra sintonía. Escuchamos breves mensajes y en breve estamos ya con nuestra invitada.